la hora que es, y acá estamos los Corol, el Nacional Rock. El que tal vez nos esté escuchando online, porque ya se fue después de casi hacerse argentino, es el amigo Roger Waters, ¿sale? Roger Waters, que hizo 9 estadios de River completos. Yo tuve la oportunidad de verlo el domingo pasado. El domingo pasado fue un domingo intenso. Después hace, un rato hablábamos de mi visita guiada a la cancha de San Lorenzo con gases lacrimógenos y aval incluida. Sí. Y ahí me fui a ver a Roger Waters. Y la verdad, un espectáculo muy bueno, sobre todo desde la estética, desde lo visual, donde quizás lo que es la banda en sí, una banda pasa a un segundo plano, pero no por el tema de los músicos y la calidad de ellos, sino que vos te quedás atrapado en una especie de ópera rock y un videoclip gigante, por momentos casi en 3D, y unas pantallas en un muro impresionantes. Todo un laburo de edición y de efectos visuales, sobre todo el sonido cuadrofónico, la verdad, y un armado de luces y una puesta muy, muy buena. La verdad, el show de Roger Waters que se vio el domingo pasado en Argentina, un espectáculo de lujo en la cancha de River, un River que uno ha ido, y vos también, has ido a ver espectáculos y shows grandes ahí. Yo fui a ver, no sé, los Rolling Stones. De los Rolling tenés ahí hasta las grandes bandas del rock nuestro, sí, también, ¿no? Los Rolling 3 veces y vos ves un público como más. Acá era un público más de teatro, era para ver, está como impactado el público. Fue muy, muy interesante. Un grupo más sinfónico, diría uno, ¿no? Y también de cine, ¿no? Sí, uno va también con el concepto cinematográfico. Era un espectáculo para, obviamente, para escuchar, pero sobre todo para ver, y donde Roger Waters era. A ver, no digo que da un segundo plano él. El maestro de ceremonias en sí mismo. Pero lo que se vio visualmente fue muy, muy impactante. La verdad fue un show que se ha disfrutado, que lo ha disfrutado toda la gente que vino a Argentina. Casi 400.000 personas en los 9 shows, récord en River. Y una presencia internacional importante, sí, que tuvo la Argentina, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta, es lo que movilizan a nivel historia este tipo de artistas como los Rolling, como las visitas de Paul McCartney, la visita en otra escala de Ringo Starr, gente que es convocante y que ha conmovido a generaciones acá en nuestro país, pero también en todo el mundo, y cómo esto se puede integrar en una radio como esta, que es una radio de rock nacional rock, y poder decir, bueno, muchísimos músicos de los que nos gustan, muchísimos músicos de acá han tenido y siguen teniendo influencias de tipo como Roger Waters, influencias de bandas legendarias como Pink Floyd, con una obra monumental, y poder encontrarte en tu ciudad, en tu país o en tu continente con un show de este tamaño. No me refiero a en este caso a la superproducción, sino a la historia, a la emoción, y por algo se convocó lo que se convocó, y por algo fue la cantidad de gente que fue, y por algo tuvo una gran repercusión, y no desde la cosa del show business. Vos fíjate que lo publicado sobre Roger Waters por ahí en centímetros es muchísimo sobre el espectáculo y muy poco sobre el back, no, salvo en los medios especializados. No, seguro, y tampoco no hizo la gran demagogia de los músicos internacionales que vienen, que se ponen la remera argentina. Lo que pasa es que él tiene la remera negra siempre puesta, no se la podía sacar, la tenía como pegada. Pero bueno, le dedicó el show, y no solo que vi yo, seguramente todos los shows que hizo, a las madres, a las abuelas y a Ernesto Sabato. Y estuvo bueno esa comunicación que tenía él, pequeñas comunicaciones en nuestro idioma con el público. Es lindo en esta hora, ya entrando en el domingo, ¿no? Ya estamos ya como más adentrados en el domingo. Uno dice, bueno, pero acá música, humor, de eso se trata también un espacio con los Corol a esta hora. ¿Qué pueden hacer? Porque hablábamos de Roger Waters, uno piensa en The Wall, pero también hay que pensar en películas más o menos contemporáneas que le hacían la competencia, pero desde otro ángulo, por ahí menos intenso, pero desde lo comercial con mucho éxito, como eran las películas Fiebre de Sábado por la Noche. Finales de los 70 estamos hablando. Estamos hablando del 78, claro. Estamos hablando del 78, donde vos veías a John Travolta, los Beatles, sí, una gran banda de sonido, hay que decirlo, la música disco, pero una gran banda de sonido, un éxito multimillonario mundial, película que acá era prohibida para menores de 14 seguro, años. Seguro, quizás por los movimientos pélvicos de Johnny Travolta, claro, esos pantalones apretados blancos. Hoy es sábado, hoy es Fiebre Sábado por la Noche, ¿qué tiene que ver esto? Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con The Wall, justamente? Estamos hablando de The Wall, dos películas que en distintos horarios forman parte de la pantalla del mundo y también de nuestra ciudad, ¿no? Ir a ver Fiebre Sábado por la Noche, sobre todo si eras menor, sí, y te querías colar, o ir a ver en la trasnoche también siendo menor The Wall. ¿Y dónde se juntan estas dos películas? ¿Dónde se juntan? ¿Dónde se juntan? Escuchen bien lo que viene ahora, porque vamos a asistir a una mezcla exacta en acordes, en tempo musical, en ritmo, en afinación, en armonía y en melodía de dos temas que fueron los característicos de esta película. Pero, perdón, ¿no? Lo vamos a escuchar por separado. No, mezclado porque tenemos poco tiempo, ¿vale? O sea, vamos a agarrar Otro Ladrillo en la Pared, por un lado, el tema característico de The Wall, y manteniéndose vivo, decía, Staying Alive. Pero, perdón, no vamos a escuchar juntos, pero la mezcla va a quedar No, porque si yo te digo que están en un tono parecido, en un acorde parecido, que cantan como complementario. Vos imaginate, en vez de ser Piero con Supay, con el cuarteto Supay, es Roger Waters con los coros de los Bee Gees, ¿por qué no? Y imaginate a John Travolta bailando, imaginate las dos películas juntas. Material para grabar, vamos a hacer algo así como Bee Gees The Wall, Sábado de Fiebre, Sábado por The Wall, The Wall el Sábado por la The Wall el Sábado por la Noche. Puestos por David Guetta. David Guetta, Alejandro Ponlesica, nuestro amigo, mezclamos Otro Ladrillo en la Pared y Manteniéndose Vivo, Bee Gees con Pink Floyd, Y suena más o menos así. ¡Y que suene la música!